al final yo no puedo estar sin él. Te prometí vivirte y no soñarte, ser sola para ti y así vivir el tiempo que nos da la vida, pues tuya yo sería tarde, noche y día. Que podamos tener, y es que no puedo estar sin él. El amor que me ofrecía era tan bello y tan difícil que me llevó la vida, que me llevó mi vida. Y así vivir.